Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, el rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. ¿Cómo estás, Gise? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Vos sos tan feliz los viernes como la mayoría de los argentinos? Olvídate, totalmente. Y vuelvo a comentar algo que yo una vez comenté, que es que el portero, el encargado del edificio, me saluda con una alegría tal y me hace canciones a la mañana de los viernes. Hoy es viernes, chingue, chingue, chingue, y lo volvió a hacer. Es algo increíble, ¿no? Dice que ahora hay mucha luz sobre los porteros. Tené cuidado. Sí. ¿Viste? Pobres, ¿no? Porque están cargando, digamos, con todo un historial. Y no pueden brindar cariño tranquilamente. No, ahora ya no. Se van a tener que cuidar. 11 minutos nos separan de las 8 de la mañana, viernes 2 de agosto, no solo viernes, sino que hasta llegamos al mes 8 de este año que se viene a las corridas. Un viernes que igual va a estar lleno de información, como siempre acá lleva lo puesto, y también va a estar con la presencia de Tamara, pero el mutar para hablar sobre las problemáticas socioambientales de la ciudad y la Argentina. Un viernes que está lindo hoy, ¿eh? No está como en el día de ayer, que estaba muchísimo más frío. Sin embargo, las temperaturas bajas nos van a seguir acompañando. Pueden comunicarse con Llévalo Puesto y con la tribu al 4864-0489 y al 4866-1095. También pueden comunicarse con nosotros vía Twitter, arroba Llévalo Puesto, y en Facebook también estamos. Exactamente. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Limitan el lucro de las gorras. El gobierno congeló ayer los fideicomisos millonarios pertenecientes al genocida Jorge Antonio Olivera, que está condenado a prisión perpetua y se fugó hace 8 días del Hospital Militar Central Cosme Argerich, y al represor Jorge Humberto Apiani, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad. Desde organismos de derechos humanos de San Juan se movilizaron ayer y reiteraron su reclamo para que se investigue la posible complicidad al Poder Judicial de la provincia. Escuchamos lo que decía la jueza querellante y víctima Margarita Camus ayer en una entrevista con La Mar en Coche. Yo creo que las medidas que se han adoptado son medidas conducentes para evitar fugas futuras. Lo que uno lamenta es que haya tenido que pasar esta fuga para que se adopten los mecanismos, ¿no? De ver quiénes están en el hospital militar, con qué traslado se, con cuántas personas, con cuánta custodia se traslada a estas personas. No estamos hablando de arrebatadores de carteles. Entonces, creo que estas medidas que se han tomado sirven para el futuro, obviamente. Para atrás no pueden reparar nada, que esto es lo que uno lamenta, que esto no se haya pensado antes. El Consejo de Seguridad de la ONU en manos argentinas. La Argentina asumió ayer la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, liderazgo que mantendrá durante el mes de agosto. La presidenta Cristina Kirchner estará el martes en Nueva York para participar del debate abierto en el Consejo y se reunirá con Ban Ki-moon. Apartado Yarvide, casi que anulado el caso Jocklender. La Cámara Federal anuló 44 procesamientos y apartó al juez Yarvide. El tribunal consideró que el magistrado indagó a los imputados sin describirles con exactitud de qué hecho se los responsabilizaba. Dispuso que la causa pase ahora al juez Martínez de Giorgi. Entre los fallos anulados se encuentra la causa que investigaba a los hermanos Sergio y Pablo Jocklender por desvío de fondos de la Fundación Sueños Compartidos. Continúan los conflictos en la línea B. Hoy el gobierno recibirá a los metrodelegados para buscar una solución al conflicto originado por las condiciones de seguridad de las terminales Rosas y Echeverría de la línea B de Subtes. A una semana de la inauguración de dos nuevas estaciones, los trabajadores no operan en la zona porque alegan que son inseguras. Snowden tiene asilo. Así es, el ex analista de inteligencia que reveló el espionaje del gobierno de Obama finalmente dejó el aeropuerto de Moscú ayer después de que Rusia le otorgara un asilo temporario. Esto se da después de permanecer más de un mes en la zona de tránsito, no pudiendo dejar el país debido a la amenaza de deportación a Estados Unidos. Esto decía el padre de Edward Snowden. No me interesa ser un arma emocional que el FBI quería utilizar contra mi hijo. Decir, tu padre está en un avión, ¿por qué no vienes a hablar con él? Quería asegurarme de que mi hijo fuera valorado. Ed, espero que estés mirando. Tu familia está bien y te quiere. Esperamos que estés saludable, esperamos que estés bien. Espero verte pronto, pero sobre todo quiero que estés a salvo. Ocho grados tres décimas la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 88% de la humedad. Pronostican una máxima de 14 grados y algunas lluvias para la noche. Levanta este viernes a full con el albañil de Capanga. Tres madrugadas, me acosté antes de ayer, me levantaré mañana. A veces uno inventa por amor. Mentí cuando te dije soy doctor. Pero soy un albañil que está reconstruyendo su vida. Ya no soy tan feliz con cemento puro, mi ser. Malherido, te desgarraré la piel, perdí tu mundo y el mío. Mañana tengo que ir a trabajar temprano. La marca para siempre quedan en mis manos, porque soy un albañil que está reconstruyendo su vida. Ya no soy tan feliz con cemento puro, mis heridas. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Minutos ya pasaron de las 8 de la mañana de este viernes 2 de agosto. Seguimos en el 88.7 aquí en FM La Tribu. Y en este caso nos vamos al norte de la Argentina, más exactamente a la provincia de Jujuy, porque el 24 de julio pasado se presentaron elecciones para disputar la comisión directiva del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Estamos hablando del compañero Perro Santillán, que junto con su lista fueron los que obtuvieron un triunfo con el más del 60% de los votos para la lista blanca. Pero ante tamaña derrota, digamos, la ex comisión directiva que estaba en alianza con la UDIC no reconoció los resultados, impugnando esta elección. Ahora están haciendo, digamos, un llamado a la solidaridad porque claramente esto va en contra de lo que siempre estamos tratando de defender, que es la democracia sindical. Ya estamos en comunicación con Carlos, conocido como el Perro Santillán. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto saludarlos, ¿no? Muchas gracias, Perro, por atendernos. ¿Querés contarnos qué pasó exactamente? Sí, bueno, vos has hecho un resumen perfecto de lo que pasó. Ante la muerte del ex secretario Juan Carlos Bejarano, la comisión actual, la ex comisión, adelantó elecciones y llamó a elecciones para el 24 de julio. El 24 de julio, la histórica agrupación 8 de noviembre del CEOM, esa histórica agrupación de los años 90, decidió presentar a la lista blanca, que también es otra histórica lista que ganó con Demetrio Vilte y compañeros históricos de lucha acá en la provincia, ¿no? Entonces decidimos presentarnos. Y se realizaron todos los pasos, se abrió el acto electoral, se trabajó normalmente, excepto en una sola mesa en Perico, a donde la lista amarilla, ya esta que es de los DIG y que está patrocinada por la red de organizaciones sociales que dirige Milagro Sala, ya había de prepo mandado a votar a muchos que no estaban afiliados. Bueno, ante esa situación se hizo las demandas pertinentes, todo lo demás, pero fue la única mesa que tuvo problemas. Claro. De ahí en más, las elecciones se realizaron con los veedores del Ministerio de Trabajo, como tenía que ser la cuestión, un acto democrático para el sindicalismo y para el CEOM en particular. Después del escrutinio definitivo, resultamos nosotros ganadores con el 63% de los votos, sacándole a la lista blanca, a la lista amarilla, 1.000 votos o más de 1.000 votos, es decir, que no había discusión en el escrutinio para poder impugnar nada. Al otro día presentaron una impugnación de las elecciones que es extemporánea, y posteriormente tomaron el gremio, la organización ODIG tomó el gremio y lo mantiene tomado hasta el día de hoy, amenazando a compañeros, no dejando entrar a los compañeros de la lista blanca, en una serie de cuestiones aberrantes, que ya acá nos tienen acostumbrados a esa metodología Milagro Sala y su red de organizaciones sociales, y ahora su partido político, que responde al kirchnerismo, ¿no? Perro, justamente eso te iba a consultar. ¿Quiénes son la ex comisión directiva? ¿Quién los banca? Mencionaste recién a Milagro Sala. ¿Podés comentarnos un poco de eso? Bueno, la ex comisión directiva está presidida por el adjunto, el que era adjunto de Juan Carlos Bejarano, el compañero Prieto, y creo que tiene un secretario más, y todos los demás renunciaron. hay una renuncia masiva de lo que es la lista de Prieto, y bueno, ni aún así quieren desocupar el sindicato, y bueno, y nosotros la verdad es que no nos explicamos cómo la justicia puede permitir estas situaciones. La verdad que la anomia aquí en Jujuy es una moneda contante, moneda corrida, se puede hacer cualquier cosa. El que dirige la ODIF, que pertenece a Milagro Sala, es Bejarano, que era el hermano del ex secretario general que murió. Este señor no es ni municipal ni nada, él preside una organización social que está dentro de la red. Y bueno, un día increpó a compañeros de la lista blanca sacando una pistola, hay filmaciones de todo, denuncias y todo, apuntándolo y amartillando una pistola. Y posteriormente salieron a decir que era una pistola de juguete y la policía lo dejó libre. Realmente claro. Hay cosas aberrantes, ¿no? Exactamente. Carlos, te quería consultar cómo, en primer lugar, bueno, cómo están los compañeros de la lista blanca y también felicitarlos, ¿no? Porque ha sido un triunfo realmente definitivo. Claro. Estamos muy fortalecidos por toda la solidaridad de los sectores populares de acá de la provincia y también de la nación, los compañeros del Frente Pueblo Unido, todos los compañeros realmente de Buenos Aires han mandado la solidaridad y estamos fortalecidos por tanta solidaridad que estamos recibiendo de distintos sectores políticos, sindicales. Tengo que decir que hasta Moyano también mandó la solidaridad y se puso a disposición, como así también el compañero Cholo García, de los municipales que fueron reprimidos el otro día, el 9 de julio. Sí. Es decir, hemos recibido la solidaridad de todo el mundo. Yo espero que el Ministerio de Trabajo sepa leer muy bien esto, que se puede convertir en un escándalo ya político muy grande, por lo que es el tema del avasallamiento de la voluntad popular. Claro. Y de estos sectores que se dicen democráticos, y bueno, ante la pérdida, no por un voto, sino por mucho, por el 63% de los votos, agarran y toman un sindicato y no permiten que trabajemos con nuestros compañeros, ¿no? Exactamente. Carlos, van a estar hoy entonces a las 5 de la tarde en la puerta del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí, el Frente Pueblo Unido y sectores sindicales y de derechos humanos van a estar, y un compañero de nosotros que es el secretario de organización, Alberto Arias, va a estar dando una conferencia de prensa sobre este tema que, bueno, para nosotros es aberrante, ¿no? Totalmente. Carlos, muchas gracias. Nos queda hablar mucho sobre este tema, así que seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo ahí a todos los que están vacando en la lista blanca. Bueno, muchísimas gracias. Carlos Arias, el Perro Santillán, con nosotros acerca de la situación que se está viviendo con los municipales de Jujuy. Hoy a las 5 de la tarde van a estar en la puerta del Ministerio de Trabajo de la Nación para los que se quieran acercar. Suena Escape, Niño Soldado. Voy a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia, soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar, me han enseñado cómo asesinar. Mutilar.

Pachamama, todos sabemos, digamos, es una palabra compuesta indígena que significa pacha, quiere decir tierra, pero también mundo, cosmos. Y mama significa madre. Digamos, ha sido traducida como madre tierra, pero en realidad es mucho más que la tierra entendida como, digamos, como eso que nosotros pisamos, digamos, como ese recurso productivo, sino que, digamos, si uno mira qué significa para estas cosmovisiones, la pacha en realidad también significa el mundo, el cosmos y todo lo que tiene que ver con eso. Así que bueno, un poco tiene que ver con el día, digamos, el primero de agosto coincide con la fecha en la que la Virgen de la Candelaria de Copacabana fue declarada en 1925 Reina de la Nación en Bolivia. Y algunos dicen que tiene que ver con este acontecimiento particular, pero la realidad también es que agosto es el momento de la siembra y es cuando los campesinos comienzan con los diversos homenajes a la tierra. Y por eso, de alguna manera, está puesta como el 1 de agosto, pero podríamos decir que agosto es el mes de la Pachamama, es el mes de la siembra, es el mes de, digamos, en el cual se le pide a la madre tierra o a la Pachamama una buena cosecha. ¿Qué tiene que ver esto con la otra parte de la columna? Bueno, tengo entendido que esta semana ya se estuvo acá charlando en el piso de la tribu un poco qué pasó con este relevamiento que aparece ahora respecto de las tierras extranjeras. Vamos a recordar un poco que a fines del 2011, en diciembre más específicamente, se aprobó la Ley de Extranjerización de la Tierra, que lo que decía básicamente es que los extranjeros no pueden en territorio argentino tener más del 15% de tierras, digamos, el 15%. En un primer momento era el 20%, digamos, hubo algunos debates y digamos, finalmente se acordó bajarlo al 15%, y quedaba pendiente hacer un relevamiento respecto de qué vale la realidad de las tierras extranjerizadas en la Argentina o en manos de extranjeros. Bueno, finalmente se terminó ese relevamiento y lo que dio es, en términos generales, que el 95% de la superficie de la República Argentina es de superficie rural y que de eso el 5,93% está en manos extranjeras. No llegamos todavía. No. Después, si uno lo desagregamos un poco más, dice que, bueno, a nivel provincial, ninguna provincia supera el límite permitido del 15%. La enorme mayoría tiene entre el 1 y el 10% de superficie extranjerizada. El 5% es un promedio nacional. Sí, el 5,93% es un promedio nacional. 49 municipios del país superan el límite de la ley. Y, digamos, en esos no se puede comprar más tierra rural. Extranjeros no pueden comprar más tierra rural. Y de los 15 millones de hectáreas que están extranjerizadas en el país, porque ese 5,93 son 15 millones de hectáreas, La mayoría está en manos de titulares, que son de Estados Unidos, Italia y España. Y de esos 15 millones, 12 están en manos de solo 253 titulares. Esto es básicamente lo que dio este registro. Ahora, yo quiero volver un poquito para atrás. Ya tuvimos una columna en su momento específicamente del tema, pero Exacto. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Y básicamente, digo, yo quiero recordar algunas de las cosas que traíamos a la discusión en ese momento y que en realidad no las traíamos solo nosotros en esta columna, sino que en realidad era más o menos algunas de las cosas que andaban dando vuelta y circulando cuando estaba en carpeta este proyecto. Yo no voy a decir, digamos, nosotros lo dijimos, pero más o menos es eso. Una de las primeras cosas que llama la atención es que se sancionó una ley sin tener ningún tipo de registro de cuál era la situación. Sí. O sea, se sancionó una ley que marca un límite del 15% y recién un año y medio después se termina el relevamiento donde lo que salta es que no llega al 6%. Y en ese momento lo que nosotros decíamos, y nos quedábamos cortos de hecho, era que se presuponía que lo que había era entre un 7 y un 10%. Claro. Pero en realidad dio incluso menos de lo que nosotros presuponíamos y en ese momento decíamos, en realidad es un proyecto cuasi de promoción de compra de tierras a los extranjeros, compra de tierras. Sí, porque es el momento. Queda, según la ley, casi un 10% de margen para comprar tierras. Otra cosa importante de la cual no se habla y no aparece, si uno escucha el discurso de Cristina el día que comentaba esta situación, además de alegrarse porque había dado tan bajo, yo me pregunto un poco, ¿cómo nos podemos alegrar de tener una ley que en realidad promueve la compra o la adquisición de tierras extranjeras. Y además, cuando recién un año y medio después aparece la realidad de la situación. Pero además de esto, y nosotros decíamos que si bien da 5,43, hay municipios donde da más alto, sí. Y en realidad, lo que no se puede en estos municipios donde dio más alta es adquirir más tierras, pero no es retroactiva. Claro, eso te iba a decir, no es que hay tierras que tienen que ser recuperadas. No. Ni tierras que tienen que ser... A ver, no es retroactivo, digamos. No hay tierras que tienen que ser recuperadas. Ni siquiera en estos casos en los que supera, en estos municipios donde supera. Pero ni siquiera hay una revisión de contratos, digamos, de decir, bueno, en qué situaciones... Porque acá lo que hay es simplemente, bueno, ¿está en manos extranjeras o no está en manos extranjeras? No importa cómo se adquirieron esas tierras en manos extranjeras, claro. No importa de qué tipo son esos contratos, si los contratos fueron legales, ilegales, legítimos, ilegítimos, no importa si en esas tierras hay o no conflictos de tierra. Digo, recordemos la situación de Benetton en el sur, uh-huh, con las comunidades mapuches. Bueno, eso no se revisa. Digamos, lo único que se revisa es en manos de quién están las tierras y si supera ese límite, en ese municipio concreto no se pueden comprar más tierras, pero no hay una vuelta atrás. Eso, digamos, como una de las primeras cosas que me parece importante marcar. La segunda tiene que ver con que acá lo que no, digamos, claramente no, lo discutíamos recién fuera del aire, no es lo mismo extranjerización que concentración. Uh-huh. Digo, acá lo que esta tierra no está mirando o no tiene el foco puesto en la discusión respecto a la concentración de la tierra, sino en la extranjerización. Si son o no, si la propiedad de esa tierra está o no en manos extranjeras. Perdón, cuando vos hablas de concentración, hablas de muchas tierras en... pocas manos. ¿Cómo se habla de los medios? Un poco, sí, haciendo un paralelismo. Sí, sí. El monopolio de la tierra. Sería, claramente. Digo, concentración que, y ya lo charlamos un poco también cuando hablábamos en la columna de Grobo Copatel, concentración que no es solamente un problema de manos tierras en manos extranjeras, concentración que también se da claramente en el otro 95% de las tierras, que no son de manos extranjeras, en manos nacionales, donde también, digamos, uno de los grandes problemas, yo me animo a decir el gran problema, no sé si el gran, ahora voy a otro de los problemas, pero uno de los grandes problemas de la tierra es el tema de la concentración. Más allá de en manos de quién, digamos, si son manos extranjeras o si son manos nacionales. Y que además, perdón que te interrumpa, pero sí, como está tan atrasado la cuestión de catastro, ¿no?, y de la actualización de estos patrimonios, también se ha dado, digamos, como una división de esas tierras dentro de las familias, que por ahí la concentración a veces es difícil de medir. O sea, por lo menos lo hacen para evadir impuestos, por ejemplo. Para sí, claramente. Sí, uh-huh, sí. Además, una cosa es la propiedad de la tierra, otra cosa es la posesión de la tierra. Claro. Recordemos también que hoy, digamos, otra de las grandes, digamos, tendencias de los últimos años y del proceso de sojización, y que ya lo hablamos también en otras columnas, tiene que ver con el problema de los pools de siembra, de los arrendamientos, de muchas tierras que en realidad quizás son propiedad, digamos la propiedad la tiene una familia, pero que esa familia la tiene arrendada a un pool de siembra, esa familia no vive en el campo. Bueno, y acá lo que tenemos es un pool de siembra que tiene la posesión efectiva de muchas tierras. Otro tema, digamos, y que acá sí tiene mucho que ver la no sé si la extranjerización, pero sí lo transnacional o la transnacionalización, es la producción de la tierra, digamos. ¿Qué es, claro, lo que se produce sobre esa tierra y de quién es efectivamente lo que se produce en esas tierras? Esto como alguna de las cosas que uno podría pensar a raíz de esto. Claramente, digo, y acá con esto voy a cerrar, digamos, recuperando también cosas que discutíamos en su momento, esta ley tampoco está dando cuenta del acaparamiento de tierras, que tiene que ver la adquisición de tierras mediante gobiernos importadores de alimentos, que esto se dio mucho en algunos casos de África, Asia y en América Latina, y en nuestro caso lo vimos, el acuerdo firmado entre la provincia de Río Negro con una empresa China, ¿no?, de propiedad china, sí, una empresa estatal china. Bueno, este tipo de cosas tampoco aparecen dadas cuenta en esta ley. Pero me parece que lo más importante tiene que ver con para el qué se usa la tierra. Uh-huh. Digamos, no solo discutir en manos de quién está la tierra, sino qué se hace con esa tierra, para qué se usa. Digo, nada dice la ley del uso social de la tierra. Es algo que se discutía mucho en ese momento, para qué se utiliza, qué tipo de modelo agroalimentario estamos reproduciendo en el país, y que la ley dice que la tierra es un recurso no renovable, y en realidad la discusión tiene que ver con que en realidad la tierra La tierra en sí misma no es un recurso no renovable. Este modelo agroalimentario hace que la tierra se vuelva un recurso no renovable. Entonces, ponerlo en la ley en realidad es una profecía autocumplida. Es bueno, no tenemos ninguna intención de pensar en otro modelo. Entonces, con esta tendencia, la ley se vuelve un recurso no renovable. Además de que, bueno, lo que decíamos anteriormente respecto de, ese 10% que queda como plus para poder seguir extranjerizando. Bueno, me parece importante traer esta discusión que salió hace un par de semanas, en la semana de la Pachamama, y además en un momento en el cual la tierra vuelve a estar en el centro de la escena en función de lo que vivimos en las últimas semanas de las disputas con las comunidades Qom, por ejemplo. Uh-huh. Y donde me parece que aparece y urge discutir la cuestión de la tierra más allá de la extranjerización o no de la misma. Exactamente, Tamara, muchas gracias trayéndonos acá lo que tiene que estar en realidad en la coyuntura, porque son los problemas estructurales y fundamentales que deberíamos discutir todos los días. Nos reencontramos el viernes que viene. Así será, nos vemos el viernes que viene. Suenan los terceros temas de la semana dedicados a Metallica. Con este hitazo que ni necesita presentación. Mira, escucha. Llévalo puesto, en este caso comentándoles que otra vez el Sarmiento descarriló en un tren en el ingreso justo a la estación de Once. Se informan que viajaban 50 pasajeros, pero que no hay heridos. Estos pasajeros reaccionaron contra el motorman, así que vamos a ver qué sucede, porque es la información reciente que tenemos. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open mind. Minutos nos quedan para terminar este hermoso programa en este viernes 2 de agosto, pero todavía 7 minutos es mucho en la radio, así que por supuesto nos vamos a aprovechar. Y Caro, ¿sabés que esta semana el gobierno uruguayo logró media sanción en la Cámara de Diputados para la regulación de la marihuana, en este caso para uso recreativo, medicinal e industrial? Los diputados oficialistas se impusieron con 50 votos contra sobre los 96 diputados presentes, que debatieron en más de 12 horas en el recinto. Y un tema que da para largo, da para hablar, un tema muy debatido acá en Argentina. Y para justamente comentar esto estamos en comunicación con Sebastián Básalo, de la revista THC. Sebastián, ¿cómo estás? Carolina y Giselle te saludan desde el aire de la tribu. Hola, muy bien, un gusto, Carolina. Sebastián, ¿cómo tomaron esta medida, por lo pronto, uruguaya, desde el colectivo de personas y organizaciones que bregan por la legalización de la marihuana en Argentina? La verdad, muy bien, muy bien. Creemos que realmente lo que se está produciendo en Uruguay es histórico y va a ser básicamente la llave que va a permitir abrir la puerta a una nueva era, una nueva política de drogas, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Uruguay está en los ojos de todo el mundo en este momento, ya que de sancionarse en Senado el proyecto de ley que acaba de tener media sanción en diputados, Uruguay va a ser el primer país del mundo en regular de forma completa y responsable el acceso a las sustancias, en este caso a la marihuana, ya que en el resto hay un montón de países donde ya se iniciaron algunas alternativas, pero nunca oficializadas desde el Estado, transformadas en ley y por ende teniéndose que adecuar a los tratados internacionales. Lo que está haciendo Uruguay básicamente, en un país donde, a diferencia de Argentina y otros países de la región, no se considera un criminal al que usa sustancia, tengamos en cuenta que en nuestro país seguimos considerando criminales aquellos que tienen un problema de salud por el uso de sustancias. En Uruguay esto no ocurre y por eso es que se plantearon dar un segundo paso, que es resolver la pregunta de si alguien no es criminal por consumir una sustancia, ¿cómo hace para acceder a esa sustancia? ¿Por qué si es criminal? ¿Por qué no es un criminal por usar algo que para conseguirlo sí te tenés que transformar en un criminal? Bueno, por eso decidieron arrancar con la marihuana, para separar mercados, para que la persona que consume cannabis no tenga que ir a un ambiente criminal a conseguirla, poder mejorar la salud de esa persona al proveerle una sustancia que no está adulterada. Por otro lado, dejar separados el mercado de cannabis de, por ejemplo, de los derivados de la pasta base de cocaína, que esto permita focalizar la persecución precisamente a esas bocas de expendio. En el caso de cannabis, básicamente, el modelo es un modelo tripartito, el que se va a plantear de regulación, donde va a estar contemplada el acceso individual a través de la permisión de 6 plantas hembra de cannabis para autocultivar en tu casa. Además, si esto no es suficiente al usuario, se contempla un nivel de regulación comunitaria de cannabis, que esto es uno de los puntos más auspiciosos de la ley, ya que en el mundo se debate si salir de la prohibición de las sustancias implica necesariamente entregárselas a un mercado capitalista cuya ley básica es la maximización de las ganancias, y que esto, en el caso de sustancias que uno consume, van en detrimento directo de nuestra salud. Ya ha ocurrido con el tabaco, que a pesar de que sea legal, las grandes compañías, al invertir un montón de dinero haciendo lobby, terminan logrando leyes que les permiten adulterar esa sustancia de una manera u otra para aumentar, por ejemplo, su nivel de adicción y por ende aumentar la cantidad de sustancias vendidas. Eso va en detrimento directo de la salud de las personas. La regulación comunitaria a través de los clubes sociales, que implica que usuarios de cannabis se junten, aporten los gastos necesarios para llevar adelante ese cultivo y al finalizar ese cultivo se repartan la cosecha entre ellos sin que exista venta de la sustancia, es un modelo que está triunfando, por ejemplo, en España desde hace ya 10 años. Y por último, además del nivel individual y el nivel de regulación comunitaria, quienes no deseen o no quieran o no puedan participar de esos niveles, el Estado también les otorga la posibilidad de comprar hasta 40 gramos de marihuana en el sistema de farmacias en todo el país, partiendo básicamente de que si la marihuana es una droga, hay que tratarla como el resto de las drogas y por ende tiene que venderse en la, además de las otras posibilidades, tiene que venderse, o el lugar donde debe venderse es en las farmacias, y las personas con un carnet van a poder comprar hasta 40 gramos de marihuana por mes. Sebastián, excelente tu detalle, digamos, en lo que pasó en Uruguay. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que se dan en la Argentina, a diferencia de, ¿no?, lo que está pasando en el país vecino, para poder sancionar algo, aunque sea parecido? Principalmente los intereses creados en torno a la criminalización de los usuarios, sobre todo de las fuerzas policiales, que en Argentina, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, son quienes controlan el narcotráfico. En Argentina son las fuerzas policiales las que regulan y están a cargo del control del narcotráfico. Es muy fuerte esto, porque precisamente estamos hablando de quitarles el negocio a quienes en teoría dicen querer perseguir o son los agentes de perseguir ese negocio. Ese lobby es muy fuerte. Tengamos en cuenta también que las fuerzas policiales en Argentina, entre 80 y el 90% de su financiamiento lo destinan a sueldos y solamente el 10% a los gastos de funcionamiento. No les alcanza y se ha creado una estructura donde para poder mantener esos gastos dependen de negocios ilegales como el manejo de la prostitución, los desarmaderos de autos, la venta de drogas, etcétera. Entonces, los intereses creados son fortísimos acá, claro, en torno a mantener una ley que le permite a la policía detener masivamente usuarios de drogas y criminalizarlos para poder vendérnoslo como persecución del narcotráfico, ya que nadie los obliga a decirnos si las personas detenidas son por tenencia, por consumo o por venta. Eso lo decide un juez después, como tienen permitido detener a cualquiera por tener drogas. Todo ingresa por tener drogas, no nos aclaran para que recién después los jueces nos terminan diciendo que al final de las causas, de las 12.000 causas que inicia la policía por año en Argentina por infracción a la ley de drogas, solo el 3% son por venta y más del 97% son por tenencia o por consumo. Esto les permite para un trabajo que no hacen precisamente para poder proteger su negocio. Y te estoy hablando, y recién solo de la policía, para no hacerlo largo. Hay un montón de intereses creados, por ejemplo, en torno a internar compulsivamente, como ocurría hasta la sanción de la ley de salud mental, a usuarios de drogas para poder lucrar con el tratamiento de los problemas que tienen. Exactamente. Sebastián, lamentablemente se nos termina el programa. Es un tema que da para seguir charlando, así que seguramente nos tendremos en contacto en otro momento. Dale, cuando quieran. Muchas gracias. Sebastián Basalo con nosotros, director de la revista THC, que hace mucho, digamos, que viene hablando sobre este tema. La verdad que es un ejemplo de lo que está sucediendo en Uruguay. Ojalá podamos replicarlo cuanto antes en la Argentina, no solo por la libertad del consumo, sino también porque hoy en día injustamente la cárcel está llena de gente solamente por consumir drogas. Me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Buen día, Caro. Buen día, Gise. ¿Cómo andan? ¿Cómo llegan a este viernes? Bien, muy bien, cansadas pero alegres, ¿no? Ah, la palabra cansancio y los viernes, viste, es como una cosa así fija que habría que ver cómo desarmarla de una vez por todas. Y te cae muy a las 8 de la noche, viste, ya te empieza a caer el cansancio del viernes, ¿no les pasa esto? Me pasa, pero le encontré la vuelta. ¿Cuál es? Tengo mi clase de Qigong los viernes 7:30 de la tarde, que cuesta ir, porque es cuando ya estás bajando la persiana. Exacto. De todo. Pero una vez que llegás, la semana se va por un tubo y salís tipo 9:30 de la noche, renovado, renovada. ¿Qué se hace en esa clase? Movimientos para hacer que la energía circule internamente. Esta cuestión va a enojar a unos cuantos que piensan que esto es puro placebo. Pero bueno, el efecto placebo en definitiva genera placer. Exactamente. Es muy, muy interesante el efecto placebo. A mí me agarra, digamos, como una sobredosis de adrenalina a veces los viernes. Como esa cosa de ya está el fin de semana, estoy cansada, no me importa. Vamos, pum, para arriba. Bueno, pero como los niños que se pasan de rosca y se golpean en ese momento, ¿no? Cuanto más cansados están, más boludean y se la ponen contra una pared. Claro. Y ahí necesitas una clase de ya puedo regular un poco el límite de la pared. No claro. Me golpeo tanto, pero bueno. Pero te agarra esa adrenalina. Me agarra, sí. Muy bien. Bueno, mis queridas, que tengan un gran fin de semana, ¿eh? Exactamente. Para usted también. Bueno, nos muchas gracias. Nos vemos el lunes, hasta el lunes. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder. Ay, ¿dónde? Cada un su puta madre. A ver, sentaré la mano.